Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola, ¿cómo les va? Estamos acá en un nuevo Embarrando, ya en el número 4. ¿Cómo les va? Bien, por acá bien. Todo bien. Estamos acá con Abby, con Iván, con Anti, para saludarles en este día fresquito, con lluviecita, y contarles primero un poquito de qué va a ir el programa hoy, de qué vamos a estar charlando. Hoy el programa se llama No quiero ir al trabajo, así que vamos a estar un poco dándole vueltas al trabajo, a los distintos trabajos que podemos llegar a encontrar y cómo nos sentimos con eso. Vamos a tener invitades. Al estudio, sí, a ver por acá, ¿qué más nos vamos a encontrar hoy? Va a estar nuestro bloque con una invitada especial que se llama Dafne. Que va a venir especialmente al estudio. Sí. Bien, interesante. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, y además en ese bloque va a haber audios, cosas, ¿no? Sí, entrevistas. Ah. Uh-huh. Genial. Y después tenemos, nosotros también tenemos una entrevista que se acercó, ya tenemos a nuestro compañero Adri, que se acercó para estar con nosotras, así que tendremos también una entrevista por ahí. Sí, una charla con mate, diría yo. Charla con mate, me encanta. Sí, y bueno, y hoy por ser 26 de agosto, hay como muchas cosas en danza por afuera. Y por perdón, no me aguanto, sí, feliz cumple Anti, es el cumple de Anti, así que te tengo que decir muy feliz cumple. Hoy mismo. Sí, bueno, bien, y otras cosas pasan también aparte el 26. Bueno, ahora te voy a decir todas las cosas feas yo. No vale. Bueno, qué sé yo, a ver, empezando por orden, el lunes 22 de agosto se cumplieron 50 años de la masacre de Trelew, acá en Chubut, un hecho funesto que pasó hace ya un tiempo y que consistió en el asesinato de 19 compañeros. Se hicieron actos en conmemoración de ese episodio y de todo lo que ocurrió después, allá principalmente en la costa, en la zona de Trelew, y también hubo una marcha, y en otros lugares también se hicieron actos conmemorativos, como por ejemplo acá en Bolsón, el martes 23 se proyectó una película de Raimundo Leiser, y después un debate bastante sustancioso. Uh-huh. Y bueno, justamente en ese debate surgieron temas clásicos de la militancia, por suerte contamos con ahí mismo con la presencia de militantes de los 70 y militantes de hoy. y bueno, tratando de trazar como líneas de continuidad, ¿no? Que han tenido desgraciadamente muchos gobiernos y en general el Estado, ¿no? Como garante de un sistema capitalista y asesino. Y bueno, una de las cosas que surgía era la actualidad de la represión, ¿no? Y de las criminalizaciones que está habiendo, especialmente en todo lo que es Sudamérica, podríamos decir. Y por acá cerca nos toca por el lado de la criminalización de que hay en estos días en la costa, criminalizando a 24 vecines que participaron en el Chubut Aguazo cuando fue la oposición a la ley de zonificación minera en diciembre del año pasado, y otras criminalizaciones que hay más cerca, ¿no? Como la de las compañeras con lo que pasó en la protesta que hubo en la oficina de turismo, la persecución que hay sobre las LOF, Tehuelche, Mapuche y Mapuche, por toda la comarca y por toda la Patagonia, uh-huh. podríamos decir. Sí, también hace, que habrá sido semana y media, dos, que hubo una situación en la comisaría acá del Bolsón que torturaron a un pibe, ¿o no? Sí, sí, torturaron a un pibe. Y yo por ahí lo que quería decir era cómo el Estado siempre intenta como quizá esconder o ningunear a las movidas que quizás son de miles de personas, como, bueno, por ejemplo, la gente que está ahora judicializada en Trelew, que en realidad fue una movida de toda la provincia, y así, y terminan, digamos, como apuntando a un grupo pequeño de personas, pero que quizá está bueno que queden claro que no fueron 24 personas las que estuvieron en ese Chubut Aguazo, así como en el resto de las movidas, ¿no? Nunca son dos o tres, o 20, o 15, que son a quienes terminan judicializando, sino que atrás estamos un montón de personas sosteniendo y diciendo no a las miles de cosas que el Estado quiere imponernos todo el tiempo. Perdón, me fui, pero... Sí, sí, pasa lo mismo con las criminalizaciones que hay en Choya, por ejemplo, en este momento, que también se encarnizan con dos o tres personas. Pasa lo mismo en Punilla, con toda la resistencia que hay a la autovía. Pasa lo mismo en un montón de lugares, parece ser una estrategia bastante generalizada de intentar meter miedo y parar las situaciones con persecución judicial, ¿no? Y justamente volviendo a lo que había mencionado Abby, acá en Bolsón también ocurren cosas. Tenemos acá un comunicado que nos llega del colectivo de Derechos Humanos del Bolsón, la Acción Grupal Antirrepresiva Agrupación Otoño, y lo vamos a leer. Queríamos leerlo porque está bien claro, cuenta bien cómo fueron los hechos, y nada, es un comunicado que está bueno para compartir. Nuevamente un joven denuncia torturas de la policía de Río Negro en el Bolsón. Ya es moneda corriente que durante los fines de semana se produzcan razias para detener jóvenes que salen de los boliches de la calle Dorrego. En este caso le tocó a un joven que tuvo el valor de realizar la denuncia penal correspondiente. Él mismo relata que el domingo 7 de agosto, cuando se retiraba de uno de los locales, luego de una discusión menor, fue increpado por un grupo de policías que patrullaban en la zona. Fue golpeado en la calle y dentro del patrullero. Cuando lo llevaron al hospital para realizar la revisación de rutina y ante la insistencia de que se constaten los golpes que le dio la policía, fue retirado con toda impunidad en medio de la revisación por el policía que lo vigilaba. Una vez en la comisaría, es desnudado, golpeado y le realizan varios simulacros de ahorcamiento hasta dejarlo inconsciente. Las fuerzas del Estado... estos hechos no son aislados, son parte de un accionar sistemático de la policía y nos remiten al caso de Guillermo Coco Garrido, asesinado por la policía en la comisaría número 12 del Bolsón en el año 2011, en un hecho similar al que ha sufrido este joven y que aún continúa impune. Las fuerzas del Estado vienen ejerciendo la represión sistemática bajo la aplicación arbitraria de los códigos contravencionales. En este caso, la justicia colabora a través del juzgado de paz sin supervisar ni hacerse presente durante los fines de semana para corroborar quiénes se encuentran detenidos y en qué condiciones. Acompañamos la denuncia de este joven y repudiamos las prácticas de tortura por parte de la policía del Bolsón. Este tipo de accionar solo puede ser posible con la complicidad de todos los integrantes de la comisaría número 12 del Bolsón. Basta de violentar a los jóvenes, de golpearlos y torturarlos. No más impunidad para la policía. Cárcel a los torturadores, basta de represión. Guillermo Coco Garrido presente, hoy más que nunca. No queremos más pibes muertos en manos de la policía. El Estado es responsable. Sí, otra cosa que quería decir es que hoy también es la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, ¿no? Que viene a cuento de esto que acabamos de leer. Pero también en Chubut, esto es Río Negro, pero en Chubut también la hostilidad de la policía ha ido en aumento. La hostilidad en las plazas hacia... jóvenes, adolescentes. Tenemos el caso de un desaparecido en el Maitén, que no aparece, que tiene 18 años, es José Cretón, y no se sabe dónde está desde hace muchos días, y también una persona que está desaparecida de mayor edad, apareció supuestamente muerto por circunstancias naturales, pero estaba enterrado y bueno, en estado extraño. Así que es muy poco creíble todo lo que está pasando ahí. Están seriamente cuestionadas las autoridades policiales del Maitén por todos estos hechos, que ya se suman a otras desapariciones que vienen ocurriendo en el mismo lugar. Más allá de todos los desaparecidos que hay previos, como Cristian Ingeniero Calfuyanca, por ejemplo, en la zona de Cholila. El día de hoy en este programa siempre armamos los programas con un tema, con un texto disparador, pero si bien hoy es el tema del trabajo y quizá para más adelante dejar la pregunta, ¿es un trabajo ser policía? Ya lo vamos a ir charlando. No podíamos dejar de mencionar estos hechos porque es como que, se nos vienen encima, más allá del tema que estemos, que nos convoque en cada programa, digamos, como que hay cosas que nos parece que no pueden dejar de mencionarse. Para volver un poquito, quizá, ¿quieren agregar algo más o seguimos avanzando ya con el programa? Simplemente decir que bueno, hoy no se les dejó solos ni solas a los 24 vecinos que están queriendo criminalizar. Hubo una gran movilización ahí en Rawson y va a seguir habiendo, porque la idea es que todos fuimos al Chubut Aguazo y todes, y no se los va a dejar así nomás. Nada más, solamente decir que hubo también un comunicado que emitió la Unión de Asambleas de Chubut, Asambleas y Comunidades, que bueno, es muy interesante de leer, pero quizás ahora... Nos llegó un mensajito de un escumpas que dice: hola compas, acá queremos contarles que nos juntamos un par de compas en Pueblo para difundir la avanzada de la criminalización que estamos viviendo en la provincia. Sabemos que no es una situación provincial, está pasando en todos los territorios. Estuvimos hablando con varios vecinos, nos quedaremos un rato más y programaremos nuevas volanteadas y actividades. Esperamos a todos los que se quieran sumar. Así que nada, qué bueno ahí esa movida que se está haciendo por Pueblo. Buenísimo. Sí, no vamos a dejar que esta criminalización prosiga, me parece, o por lo menos no van a quedar en soledad quienes la sufren. Ojalá estemos como Pueblo a la altura y que no logre... no logren amedrentarnos, que es lo que quieren, ¿no? Lo hablamos en el último programa con Nora, el objetivo siempre es guardarnos en casa. Ojalá que no suceda, que tengamos el valor de seguir dándole. Bien. ¿Les parece que contemos la consigna de hoy? Dale. Vamos con la consigna. Para hoy la consigna es, ¿de qué trabajos o profesiones nos haría bien prescindir para realizar los buenos convivires? Les contamos que hoy logramos ya finalmente tener el teléfono de Alas, así que volvemos al número de siempre, 2944-802315, para contestar a la consigna y cualquier mensajito que quieran enviar. Buenísimo. Quieren que ahora escuchemos el texto que nos inspiró, que va a ser hilo del programa. Algunos seguimos convencidos de la necesidad de liberarnos de la forma que ha adquirido la actividad humana bajo el capitalismo. Esta forma, que no quiere ni podría garantizar las más mínimas necesidades, vuelve al hombre mercancía y lo obliga a relacionarse con el resto de las personas y las cosas a través de mercancías, persiguiendo no la satisfacción de las necesidades y deseos humanos, sino las necesidades del capital. Cuando expresamos todo esto, lo hacemos desde una visión global de la sociedad, porque son condiciones globales las que permiten este sistema de explotación, las de una sociedad separada en clases, en íntima relación con la propiedad privada y con un estado guardián de las condiciones dominantes. Es desde el capital que se busca reforzar la idea de los hechos aislados sin aparente relación, y con ello la idea del individuo libre con posibilidades de ascender socialmente, haciéndonos trabajar más y más duro. Las respuestas más frecuentes a la crítica del trabajo parten, justamente, desde esas condiciones. Pero si yo trabajo sin patrón, yo disfruto mi trabajo, mi patrón es bueno y hace las cosas bien, mi sindicato me defiende, mi trabajo me permite ayudar a la gente, etcétera, etcétera. La verdad es que se escapa del trabajo como de la peste. Y pocos pueden ocultar la expresión de su cara a la salida del yugo. Excepto algunas excepciones, donde la alienación social es tan fuerte que se prefiere al trabajo al resto de la poca vida que queda, situación también generada por este mundo basado en el trabajo, la realidad es la miseria en la que vivimos la mayoría de los proletarios del mundo, empleados o no. Miseria material, pero también moral, afectiva, social. La realidad son las terribles condiciones de trabajo, las tareas sumamente alienantes, asquerosas y repetitivas que nos vemos obligados a realizar. La realidad es que no decidimos qué producir, ni disponemos de los que producimos. Sean gigantescas empresas públicas o privadas, o pequeños productores, siempre se trata de unidades de producción aisladas, unidas únicamente por el intercambio mercantil, basándose en la obtención de la mayor ganancia posible. El trabajo es central para el capital porque de él depende su desarrollo, a la vez que es central para el proletariado porque de él depende nuestra supervivencia. He aquí donde surge todo el dilema en torno al trabajo. El capital hará todo lo posible por defenderlo y el proletariado se encuentra acorralado. Lo que le permite a duras penas sobrevivir niega a la vez su plenitud, niega una verdadera actividad humana ligada a sus necesidades y las de los otros, niega la revolución, niega la comunidad humana. La defensa más común del trabajo asalariado como la mejor forma alcanzada por el hombre de organizar la producción es la exacerbación progresista de las virtudes del capitalismo moderno, pero se oculta, por ignorancia o por conveniencia, que el supuesto bienestar de una porción de seres humanos existe a condición de que la gran mayoría no puede acceder ni a soñar con ese paraíso artificial que nos muestran como la meta de nuestras vidas. Países desarrollados que aún viven de sus colonias, tecnología de punta basada en el trabajo infantil y la muerte en el Congo, autos último modelo corriendo con combustible manchado con sangre, y otros preciosos ejemplos de la democracia occidental. Mientras quieren convencernos de las virtudes del trabajo asalariado y que si trabajamos duro podremos disfrutarlas, parecieran olvidar las incesantes guerras, la contaminación, los accidentes laborales, los suicidios, los problemas psíquicos y físicos, la explotación infantil y un largo etcétera. Se dirá que todos estos son detalles a eliminar, sin embargo, son parte constitutiva del mundo del trabajo asalariado, de su normalidad, y sin estos elementos no sería lo que es. La defensa del trabajo no tiene fronteras ideológicas. Sutil, como el orgullo de ser trabajador, o extrema, como un campo de trabajo nazi o estalinista, se adapta, según sea más conveniente, a las necesidades de cada tiempo y lugar para mantener funcionando la maquinaria capitalista. El corazón a Dios, las manos al trabajo, nos dirán los curas prometiendo salvación a cambio del sacrificio asalariado. El trabajo dignifica, nos dirán sindicalistas y políticos de izquierda a derecha, apelando a la asquerosa moral burguesa. Que quienes viven de nuestro sudor sean los portavoces del capital no nos sorprende, pero que en muchos casos sean los mismos proletarios quienes lo defienden es lo que nos demuestra la debilidad de nuestra clase. Por eso, insistimos que toda lucha que no busque criticar nuestro lugar como trabajadores contiene el peligro de defenderlo, siendo el sindicalismo uno de los peores enemigos. Cuando nos dicen que nos atengamos a lo que es posible conseguir ahora, que aceptemos los acuerdos que logramos alcanzar, en realidad nos están diciendo que aceptemos la ideología dominante, que no vayamos a la raíz de nuestros problemas, que sigamos buscando parches. Es necesario comprender entonces que las consignas como derecho al trabajo o pleno empleo son reaccionarias y utópicas. Hay que comprender la exigencia de un empleo como la exigencia de la necesidad de alimentarnos, de vestirnos, de reproducirnos. Pero reivindicar trabajo para todos en el seno del sistema capitalista es hacer creer que eso es posible, es ilusionar con un absurdo y es negar el carácter catastrófico del capitalismo, su descontrol sobre el movimiento que él mismo engendra. Por esta y tantas razones es necesario seguir afirmando la lucha contra el trabajo. Porque si el trabajo fuese algo bueno, los ricos se lo hubiesen guardado para ellos y no pagarían para que lo hagamos. apurando a la tropa por el cerro. El arriero va. Y las patitas se van con la misma senda. Las penas y las patitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Bueno, estábamos escuchando El Arriero de Atahualpa Yupanqui, bueno, por Divididos. Y el audio que escuchamos era un escrito de los cumpas del boletín La Oveja Negra, los cumpas de Rosario, de la Biblioteca Giraldo, que nada, están siempre generando pensamiento, tienen una editorial, Ediciones El Lazo, también hacen unos cuadernos de negación, interesantes para indagar, y bueno, provocador y potente. ¿No? Sí, igual antes de empezar este bloque tenía ganas de reiterar a Mariano Arcioni, a Massa, a Alberto Fernández, a los jueces y a quien más haga falta, que no fueron 24, fuimos todo un pueblo resistiendo en las calles a sus planes de mierda y de muerte. No fueron 24, vengan por todos. Gracias. Mucha energía puesta para que nos pelotuden de esa manera. Así que bueno, hay mucha indignación. Está bueno siempre esto de hacer algo positivo, ¿no? De brotar de las trompadas de ellos. Creo que empezó a pasar eso, de vuelta. Así como cuando tuvimos el traspié a Canalas, dijimos cómo brotaba la solidaridad. Se reactivaron hasta grupos. Grupos de WhatsApp que no circulaba nada. De repente con lo de los 24 estamos de vuelta en la calle. Digo, está bueno pensarlo, digamos, cómo sus cómo su avanzada represiva en realidad tiene que ver con este poder. Saben que no hay manera de entrar, que la gente está dispuesta a todo, entonces, bueno, intentan quebrantarnos. ¿Te metemos? Sí, no, y a veces parece que la actualidad como que nos muerde la nuca, ¿no? Y uno se cuestiona, bueno, y yo voy a pensar tal o cual cosa, un tema sobre como el trabajo, por ejemplo, uh-huh. Esto que nos están proponiendo hoy. Parece, bueno, no estoy siendo muy marciano en todo caso, pero a su vez también es importante pensar estas cuestiones y no ceder a la agenda que ellos quieren imponer y a toda la distracción judicial que buscan con estas persecuciones, ¿no? Y un poco yo hoy cuando, no sé, bastante movilizada con todo lo que está pasando y con que no nos dejan vivir. Tranquiles, quieren no dejarnos vivir, pero bueno, nosotros buscamos las grietas para seguir viviendo. Me preguntaba qué tenía que ver el trabajo, ¿no? Y por ahí y les tiro la pregunta a ustedes, si nos quieren reprimir para disciplinarnos, para que trabajemos, o a su vez el trabajo nos disciplina y hace que nos acostumbremos a agachar la cabeza una y otra vez, ¿no? Pensando en el trabajo asalariado. Se juega un poco de los dos por ahí también. Mm. Y en relación con lo que venimos hablando recientemente, es uno de los modos de entrar, ¿no? Parte del discurso para intentar persuadir a cierto sector del pueblo que la viene pasando mal es decir que esos proyectos generan trabajo, ¿no? Como es parte del modo de intentar quebrarnos el vaso, de contradecirnos, de que nos peleemos entre nosotros. Y ahí el trabajo de vuelta usado como discurso de exterminio, ¿no? Que es un poco en la línea que nos planteaban los compañeros del boletín La Oveja Negra. Y un poco la locura que se genera, ¿no? Porque me parece que por lo general estos proyectos, tanto sean los extractivistas o la acumulación de tierra con otro tipo de extractivismo, desplaza a un montón de gente de los territorios de los cuales son partes y de los cuales obtenían su forma de vida, de mantener lo esencial, el morfi, el abrigo y demás. Los desplazan y después lo perverso es que les ofrecen trabajo que termina siendo como la manera de poderse incluir a este sistema tan loco. Y para agarrar un poquito ahí la pregunta de Pau, de si nos disciplina el trabajo, nos disciplinan para trabajar, pensaba en casi el origen del Estado genocida argentino. Allá por 1815 ya se dictaminó la ley de vagancia, y mal entretenimiento, los mal entretenidos y los vagos no podían andar libremente, ¿no? Si te paraban, te pedían la libreta, tenías que demostrar que tenías un patrón, ¿no? Si había tanto esfuerzo porque trabajemos, alguna sospecha en relación a las bondades del trabajo tendríamos que tener, ¿no? Si te agarraban sin esa libreta, o te metían preso, o te mandaban al ejército. Y en el caso de las mujeres, les mandaban como sirvientas, ¿sí? Inicios del Estado argentino. Digo, y para empezar como, porque el primer lío, digo, antes que nada aclarar que estamos intentando pensar en voz alta, ¿no? Somos tan loques que queremos hacer esto al aire como esbozar ideas que no tenemos del todo claros, pero que nos sentimos como desafiarlos a hacerlo. Y una de las primeras cosas que por lo menos a mí me entrampa es que la palabra trabajo nombra cosas bien distintas, ¿no? Porque por un lado me parece que va como al trabajo asalariado, por otro lado me parece que trabajo es todo aquello que nos sostiene, digamos, como nuestra vida, ¿no? Comer, cocinar, conseguir alimentos. Hacer un programa de radio. Bueno, esa es otra, ¿no? Donde lo hacemos claramente por motivos que no son económicos. Preparar un cumpleaños también. Preparar un cumpleaños. Y por otro lado hay cosas como, no sé, por ejemplo, del psicoanálisis se dice que el duelo o el soñar también son trabajos. Entonces, enseguida cuando empezamos a pensar el trabajo es como complicado porque se nos cruzan todas esas corrientes y más, ¿no? Porque en esta idea de cuestionar el trabajo bajo ningún aspecto estamos llamando a ser parásitos, no queremos vivir de otros, pero tampoco queremos que otros vivan de nosotros. Eso como aclaración. Y en esa misma línea, esta idea de que el trabajo no solo... como se empieza a colonizarlo todo, ¿no? Como que no hay tiempo por fuera. Eso es, me parece interesante el audio que escuchamos en la editorial. Como empezamos a evaluarnos a nosotros mismos, a los otros, como atraviesa todo vínculo esa lógica, ¿no? Entonces, como es muy colonizante y de repente la vida se vuelve valorizable. Te preguntan qué haces y no podés responder que no trabajaste, ¿no? Como decir, ¿qué hiciste hoy? Como que nada, de esas preguntas genera una incomodidad cuando uno no tiene trabajo. Digo, como es estructurante nuestra vida. Porque decimos mil cosas, como esto, como dormir, ¿no? Como hacer algo grupal. Digo, el trabajo de grupo es fundamental, pero nada. En la sociedad se valoriza que tengas que responder, si no te da vergüenza, si no tienes un trabajo, tenés que inventarte el modo de decir, bueno, estuve buscando, ¿no? Y todo el trabajo de buscarlo también. Y con el tema de que traes de la lectura que hicimos como al inicio, hay una parte que a mí me voló la cabeza, que es la de que la lógica del trabajo nos vuelve mercancía y nos hace relacionarnos con los que nos rodean a través de mercancías, ¿no? Y yo decía, bueno, qué loco, uno va a comprar un alimento, por ejemplo, cosa esencial, y no tenés ni idea quién lo hizo, ¿no? No hay ahí como una persona. Lo único que recibís es el alimento en sí. Y cómo también eso, volviendo a ideas que elaboramos programas anteriores, refuerza la idea del individuo, ¿no? Como que la ilusión es que no estás conectado con el tipo que está laburando o la tipa para que vos tengas ese repollo. Sino que simplemente recibís un repollo. Y no solo con la persona, sino también con todo el ecosistema que está detrás, ¿no? Ese repollo sale de la tierra, sale del agua, y en parte la mercantilización, cuando volvemos a hablar de los proyectos de muerte, de megamineros y demás, digo, justamente mercantiliza el territorio, ¿no? Que para muchos, por suerte, no tiene precio. Che, y ahora que decís eso, ¿cuánto laburo de la tierra, por decirlo de alguna manera, que hay invisibilizado, ¿no? O sea, aquellos que compostamos, que estaría bueno que cada vez fuésemos más, porque es una locura esto de transformar la vida en basura, tirás un cacho de verdura que no lo aprovechaste o así, y digo, hay todo un montón de organismos transformándolos en nutrientes que posibilitan que de nuevo crezcan cosas. Digo, hay como todo un trabajo en la naturaleza que queda totalmente invisibilizado. Mientras te doy tiempo para tomar de mate y me lo pasás, digo que están llegando radioparticipancias, que sí. Por ahí estaría bueno irte dando aire. Bien. Llega un mensaje de Paul Lafargue. ¡Epa! Guiño, guiño. Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los países en que reina la civilización capitalista. Esa locura es responsable de las miserias individuales y sociales que desde hace 2 siglos torturan a la triste humanidad. Esa locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda del trabajo, que llega hasta el agotamiento de las fuerzas vitales. El amor al trabajo, qué difícil de esquivarlo, ¿no? Cuando nos acunaron con el trabajo dignifica, con el trabajar es salud, el trabajo libera, decía un cartel en el ingreso a uno de los campos de concentración en Auschwitz, los más mortuorios. Y para ser menos trágicas, digamos, cuando yo era piba, mis viejos, para hablar de alguien bien, decían, y es un buen tipo, muy trabajador. Es muy trabajador. ¿Pero amamos el trabajo? ¿Amamos el trabajo? ¿La mayoría de la gente? Y al menos habría que empezar a pensar también si es que lo amamos. Cuando no tenés trabajo es un problemazo, ¿no? Ah. Entonces aparece algo. pero hay que pensar qué estamos deseando. El otro día discutíamos un poco eso que estamos, porque también nos diseñan el deseo. Todos esos discursos nos van calando, ¿no? Entonces estamos pidiendo eso mismo que nos castiga, y que si no lo tenemos nos castiga aún más. Igual a mí una que me reflashea es que por lo general parece que en tanto es un trabajo y vos lo necesitás para ganarte la vida, te desresponsabiliza, ¿no? Hay un montón de maquinarias terribles que se llevan a marcha, donde no solo son posibles porque hay un montón de trabajadores llevando esa maquinaria, ¿no? Vos hoy, Luz, arrancaste con la máquina represiva, pero también hay otras máquinas terribles, máquinas que alimentan el consumismo, las máquinas del extractivismo, donde, digo, si no hubiese alguien que limpiase los pisos, ese lugar estaría sucio y no podría llevarse a cabo. Digo, es rara la pregunta, porque no es igual de responsable la persona que limpia los pisos para llevarle pan a su hijo que el empresario que quiere estallar la montaña para sacarle el oro. Pero, por otro lado, digamos, es verdad que eso es posible, porque hay gente que limpia los pisos, que maneja los camiones, pero como que de eso no tendríamos que pensar, porque, bueno, somos gente honesta que nos ganamos la vida trabajando, y en ese trabajar, y en ese amar al trabajo, ¿no?, siguiendo con la radioparticipancia esa, se invisibiliza qué estoy haciendo, y da lo mismo lo que estoy haciendo. Sí. Lo linkeo ahí con la pregunta, ¿no? La pregunta que pusimos para rodar con los oyentes, esta de qué profesiones, qué trabajos podríamos prescindir o sería necesario prescindir para desplegar los buenos convivires. Leo una radioparticipancia de Paula y Lucho de Puelo. Los trabajos, entre comillas, de los que deberíamos prescindir son los de político profesional y burócrata sindical. Y acá halagando el trabajo de nuestra operadora, que ese sí lo queremos, le pedimos si nos pone un temita para que descansen un poco sus oídos nuestros oyentes. Thank you. Bueno, seguimos acá, balbuceando sobre el trabajo un ratito. Queríamos recordar la consigna para la radio participancia al 2944-802315, que es el teléfono de la radio, ya recuperado. Y la consigna es: ¿de qué trabajos o profesiones nos haría bien prescindir para realizar los buenos convivires? Y vamos a leer un mensajito muy lindo que nos manda Anita. Hay un montón de bronca, dice. Gracias por este programa. Qué bueno eso de la bronca, muy linda. Sí, yo también pensé. Reivindicar las rabias. Hay más radio participancia. Hay una radio participancia de alguien que no dio nombre, que dice: ¿qué trabajos? Todos los que surgen desde el Estado. Sería: ¿qué trabajos? Todos los que surgen desde el Estado. Probemos tirar todo abajo y construimos desde cero. Epa, bueno. Y bueno, acá hay otro mensajito que llega Enrique Sims. Mira. Dice: el gran fraude de Perón fue convertir a los luchadores revolucionarios en mendigos sindicales del Estado. Epa, no nos manden esos mensajes porque perdemos a la mitad de nuestros amigos. Nos ponen en aprieta. Está en sintonía con los dos últimos radio participantes, fueron en la línea de pensar otra cosa. Y me acuerdo de Moira, ¿no? Cuando dijo: muchas veces pensamos dentro del cuadrado, de la baldosa, como si queremos llegar a otro lado, por ahí esto de seguir pidiendo. Salirse de ahí. Que, claro, si estamos pidiendo, vamos a quedar dentro de lo que nos puedan dar, dentro de lo que pedimos, ¿no? Esto, o sea, claramente estamos a favor de que la gente gane lo más posible y tenga las mejores condiciones de trabajo posible dentro de lo que estamos, ¿no? Pero la invitación es empezar a pensar si podemos cambiar radicalmente la lógica, ¿no? En vez de pensar estar un poquito mejor dentro de este sistema, ver si no hay otros sistemas, otras lógicas, otras maneras de intercambio, otras maneras de trabajo que nos ayuden a ser más felices y a vivir en un mundo donde también el que está al lado mío sea más feliz. Ya quiero hablar con Adrián, que nos cuente. Pero bueno, yendo como al meollo, que no la vamos a esquivar, del sindicalismo, así como otras formas. Por un lado, a mí me llama la atención que hasta los partidos políticos cada vez están menos políticos, ¿no? En el sentido fuerte de la política, de cómo queremos pensar y organizar el mundo. Y yo, no sé, me parece que hubo otros momentos históricos donde esos espacios, de los cuales yo soy bastante crítica, pero al menos eran lugares donde se juntaba gente a discutir cosas, que después las decisiones se tomaban verticalistamente y demás. Pero al menos había como espacio de reunión y de discusión y de intercambio de ideas. Hoy por hoy son espacios que al menos yo siento que están totalmente vaciados de sentidos, han sido totalmente copados por la publicidad y el querer quedar bien. Hay como discursos que empiezan a silenciarse, ¿no? Palabras que ya no pueden decirse, o que en los espacios donde uno pensaba que podrían circular. Justo el otro día se cumplieron los 50 años, ¿no?, de Trelew, y tuvimos la suerte algunos de compartir en el Instituto de Formación Docente el documental de Glaser. Y nada, los compañeros, a nivel discursivo uno puede tener su diferencia y demás, pero digo, había palabras que estaban permitidos decirse en ese momento, digo, que tal vez parte de la gran victoria de la dictadura sea ese recorte incluso del lenguaje, ¿no? Porque en el lenguaje se nos juega el imaginario, ¿no? Como esto, cómo pensamos a pensar dentro del plato, ¿no? Y es difícil sacar los pies de ahí, incluso con las palabras que usamos. A mí me llama mucho la atención, digamos, en estos días, quizás porque venimos con una gesta importante de lucha por la educación pública, ¿no? Que también en algún momento tendremos que discutir o intentar repensar, pero digo, me parece que acá en la comarca, a nivel sindical, el máximo exponente son los trabajadores de educación, ¿no? Que son los que han llevado una lucha importantísima han intentado 10.000 cosas y no les... Estamos como en fracaso, digamos, ¿no? No nos fue bien, ni cada vez las condiciones son más paupérrimas, pero quizás lo que más me angustia de todo lo que estoy sintiendo al respecto, quizás también como mamá de pibas que van al colegio, es encontrarme con trabajadores que en algún punto hasta niegan su realidad de trabajador y pasan a tratar de demostrar una y otra vez que son buenos, usando muchas veces la figura como del sacerdocio, negando que laburan por un guito, por una guita, porque la verdad es que necesitan sobrevivir, independientemente que les agradezco muchísimo que quieran a nuestros hijos y que los traten bien y que lo hagan con alegría. Pero digo, hay como una historia de negar su lucha salarial cada vez más, de no reconocerse como trabajadores, y como si hubiese ganado hasta tal punto la opinión media, la derecha, que están todo el tiempo disculpándose, justificándose y también recibiendo la agresión de las familias enojadas. No sé, hemos asistido a situaciones tan ridículas que se vienen los colegios abajo y hay familias discutiéndole como al trabajador docente o al trabajador no docente, de que se venga a la escuela abajo, como si tuvieran algún poder de decisión al respecto. Yo quería leer un mensajito de Radio Participancia, que no dice el nombre, pero que intuyo que es Paula desde Buenos Aires, porque dice: hola, qué bueno el programa de hoy, escribo desde el colectivo 21 atravesando la General Paz. Trabajo en la escuela y es un garrón tremendo que la educación esté ligada al trabajo. Yo quería decir una cosa cortita antes de ir a tanda, y así polémica, así los dejo pensando. Es un debate que una vez he participado entre quienes estábamos en contra de la burocracia sindical y la posibilidad realmente de en algún momento que existe un sindicato que realmente sirva a los beneficios de o sirva a la lucha de los trabajadores, ¿no? Y había gente que ahí sostenía claramente que el sindicalismo en realidad no era una herramienta de lucha, sino era más bien una forma de control de los y las trabajadoras. Bueno, avisamos que hoy no hay expreso, así que después de la tanda seguimos, nosotros nos retiramos por ahora, pero seguimos con el programa. ¿Estás escuchando FM Alas? 89.1 En las nubes. Radio Comunitaria. ¡Eren, los titanes nos hicieron trizas! ¿Dónde estabas en ese momento? Ay, tampoco es para tanto. Escuchábamos embarrando el aire con Levi. Bueno, acá estamos con las chicas para arrancar un nuevo bloque. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Yo supongo que bien. ¿Bien? Bien. Bueno, qué lindo que nos encontremos acá. Acabamos de escuchar un separador. Muy bueno, muy producido. ¿Quién lo hizo? No voy a responder. Lo bueno, hice yo y Andy. Me encanta. Y hoy contamos que es un día especial porque... Es el cumpleaños de Andy. Feliz cumple, Andy. Y nos llega un mensajito al teléfono de la radio que dice: vivo en Buenos Aires, los escucho siempre, me encanta el programa. Hoy es un día especial para alguien del programa. Feliz cumpleaños, Antígona, eres increíble, Marilina. Llega ahí un mensajito especial. Gracias. Qué bueno. Bueno, entonces, ¿quieren contarnos qué tenemos para hoy? Tenemos algunas entrevistas. Mira, por ejemplo, tenemos una entrevista de Amaranta, que por ahí, Dafne, vos no la conocés, pero es una chica muy copada, que... sabe hacer un montón de cosas, sabe tocar un montón de instrumentos, y vive como en una chacra y ayuda mucho en su casa. Y después tenemos la entrevista de un amigo mío, que ahí sí lo conocés, que es Juan, de la escuela. Y bueno, y trajimos a Dafne, que es una invitada especial. ¿Cómo estás, Dafne? Estoy bien. Nerviosa porque nunca había hecho cosas así. Bueno, ¿les parece que escuchemos el audio de Amaranta? ¡Sí! Escuchémoslo. ¿Seguimos aquí? Sí, aquí. Amaranta, ¿estás por ahí? ¡Amaranta! ¡Amaranta! Bueno. ¿Qué pasó? Problemas técnicos. Ahí vamos, ¿eh? Hola, ¿cómo te llamas? Amaranta Langenberg. Y preséntate, no sé, ¿dónde vivís? Y vivo en Magín Ahogado, que está como un poco más al norte que Bolsón. ¿Y vos qué haces? ¿Ayudas en tu casa? Sí, generalmente ayudo a ordeñar a las cabras y a darle de comer a los animales. ¿Y te parece que eso es un trabajo? Y no especialmente, porque me imagino que eso más bien es ayudar a lo que se hace en la casa y aparte como que es un trabajo que da algo a cambio. O sea, las chivas o cabras, al nosotros ordeñarlas y darles de comer, nos dan leche, o sea, es un trabajo que se paga en sí mismo. ¿Te gusta hacerlo? Sí, me gusta mucho. ¿Y qué pensás? O sea, ¿te gustaría seguir haciéndolo en un futuro? Y en realidad no es algún trabajo que haría toda la vida, porque es como si fuera que consume tiempo y, por ejemplo, no puedes hacer muchas cosas que si no tuvieras a las cabras, no podrías hacer, por ejemplo, irte de viaje a veces o qué sé yo, ese tipo de cosas. ¿Y en un futuro qué te gustaría hacer? Y a mí me encantan mucho todas las artes, como pintar, la música, hacer artesanías, me gustan todo ese tipo de cosas. ¿Y cuál es la que más te gusta? En específico, la música. ¿Y vos sentís que tenés la posibilidad de hacerlo? Sí, yo creo que hoy en día está mucho mejor visto el arte que antes, porque, o sea, como que ahí es un buen trabajo el arte en sí mismo, porque, ponele, antes esos trabajos solían estar muy mal pagos, y ahora, bueno, también, pero no tanto. Bueno, espero que puedas hacerlo. Gracias. Chao. Bueno, yo quería comentar que allá cuando estábamos con Amaranta y le hicimos eso, la entrevista, ella comentó que en realidad se equivocó en una cosa, que para ella ser músico de la música no podías vivir, y quería corregir que en realidad ella piensa eso. Bueno, a mí me cayó muy bien sobre el tema del arte, referido que yo suelo dibujar bastante, también me gusta la música, así que me cayó bien, Qué bueno. A mí me pareció interesante que en un momento dice que es un muy buen trabajo, y también en ese momento me empecé a preguntar qué es un buen trabajo, y después dice que está bien pagado. O sea que un buen trabajo sería que esté bien pagado. Sí, porque un buen trabajo bien pagado sería que te dan lo que mereces. O sea, si vos trabajas con esfuerzo y o sea, das todo por trabajar y te dan, bueno, poco de eso, están malgastando tu tiempo. Igual yo pienso que el trabajo va más allá de la plata. Está el trabajo asalariado y el trabajo no asalariado. Sí. ¿Y qué entraría dentro del trabajo no asalariado? Para mí, un buen trabajo también es un trabajo que te guste mucho. Y porque si vas a un trabajo que no te gusta y te pagan mucho, tampoco que vale tanto la pena. Para mí. Para mí tampoco. Porque si no, ¿para qué querés el dinero si al final vas a estar triste? Es cierto. Ajá. Interesante eso. Sí. ¿Y quién más tenemos para que nos cuente un poco sobre qué piensa del trabajo? Está Juan, que es un compañero de clase, o sea, está en mi clase. Y es muy buena onda. y no sé, y pensé en entrevistarlo porque habla mucho y... Ya sé, porque habla mucho. ¿Quieren que escuchemos ahora a Juan? Dale, ¡sí! Dale. Sería una muy buena idea. Vamos con Juan. A ver si sale rápido Juan o si lo esperamos. Esperemos. Problemas técnicos. No sale Juan. Que salga Juan. No sale Juan. Que salga Juan. A ver, ahí estamos hablando con la Oper. ¿En serio? No sale Juan. Tenemos dos opciones. O que acá el compañero que lo tenía en el celu lo mande por WhatsApp para pasarlo por ahí. Y mientras nosotras podemos hablar un poquito más sobre qué les parece esto de... A mí me parece bien esa idea. Me encantó, encantísimo. tampoco fue tan buena idea. Bueno, y qué en esto del... Me encantó, Nay, lo que decías sobre trabajo asalariado y no asalariado. Una cosa, no nos presentaron. No nos presentamos para los que nunca nos habían escuchado. ¿Quieren presentarse? Yo soy Nayken Numilén González Viola, que y estoy en mi escuela, es la 109, tengo 9 años y estoy feliz. Y estoy feliz. Yo soy Violeta, de Francesco, tengo 11 años, voy a la escuela 132, y... ¿Y qué más? perdón. Y me gusta mucho Stranger Things y... Eso. Bien. Yo soy Antígona, de la 788, y soy otaku, y no sé qué me dijiste al oído. Tengo que decir mi nombre completo según Viore. Antígona Igual González Vivo. Y también tenés que decir que te gusta mucho Naruto. Bueno, y mi anime favorito es Naruto. Bueno, yo soy Daphne Ayelen Urrutia. Me gusta bastante, bueno, por así decirlo, el anime. Y también me gusta Stranger Things, una muy buena serie que la recomiendo mucho. Voy a la escuela 788 y tengo 12 años. Ajá. Stranger Things la pueden encontrar en Netflix. Ahora páguenos. Y Naruto también. A ver, ahí nos comunicamos con la Oper. Ya ahora tenemos Kishimoto por ahí el audio. Bien, encontramos el audio Juan. ¿Quieren que escuchemos Juan ahora? Sí, queremos muchísimo. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Juan Fernández, soy de primero primero y bueno. ¿Vos te llevas en tu casa? Obvio. ¿Y pensás que eso es trabajo? No, no es trabajo. Es ayudar a tu mamá. ¿Y qué es trabajo para vos? Trabajo es hacer algo por un bien. Pero a vos, sería como conseguir dinero o comida o cualquier cosa. ¿Y ayudar a tu mamá no te hace un bien a vos? Sinceramente, no. Le hace un bien a mi mamá. Y con eso estoy suficiente. ¿Y hacerle bien a tu mamá no te hace bien a vos? Sí. Un poco. No te podría decir 100% la definición. ¿Y vos, de qué te gustaría trabajar? Todavía no lo tengo decidido, pero seguramente sea algo que tenga que ver con fuerza. ¿Y por qué? Porque soy bastante fuerte desde pequeño. ¿Y te gusta ser fuerte o solo lo haces porque te resulta fácil? Me resulta fácil, pero no me gusta porque siempre he accidentado a personas que no quiero por accidente. Por eso me gusta y a la vez no. ¿A vos te parece que hay trabajos más fáciles de conseguir que otros? Sí. ¿Cómo cuáles y por qué? Albañil y ser abogado. ¿Por qué? El albañil necesitas menos, mucho menos trabajo que el abogado, porque necesitas menos estudio y demás, y es mucho más fácil. ¿Y abogado? Abogado sinceramente necesita demasiados estudios y demás, y la mayoría de personas no se va a dignar a tener tanto trabajo solo para una cosa y mirar si fracasas, porque hay muy pocos vacantes en abogadía. Bueno, muchas gracias por hacer la entrevista. De nada. Chao. Ahí lo escuchábamos a Juan. Sí, lo escuchábamos a Juan. Bueno, a mí me pareció bastante correcto lo que dijo sobre el trabajo de ser abogado. Yo conozco a varias personas, amigas mías, que están pensando ser abogadas de grande. Y como dijo él, son demasiados estudios y, bueno, demasiadas leyes que hay que estudiarse. Cuando en realidad, si conseguís con suerte, bueno, no con suerte, sino con habilidad, ese trabajo, probablemente no haya muchas vacantes. ¿Y qué les pareció esto a ustedes? ¿Qué decía lo del trabajo de albañilería? ¿Les parece que no requiere tanto trabajo o conocimiento como ser abogada? A mí me parece que no, porque además no es tan fácil. Por ejemplo, tenés que caminar por vigas haciendo equilibrio y si llegas a fallar, muerto. Depende de qué tan alto estés igual. Bueno, pero te puedes romper la columna y desnucar y morir. Uy. La aguantada. Bueno, o sea, es un trabajo de riesgo, podríamos sí, decir. Y además, también hay que entender, digamos, cómo hacer una pared, que por ahí hay a gente que no le parece tan difícil, pero hay gente que sí, o no sé, saber hacer, no sé, hay un montón de cosas. Y además, que son a mí no me gusta para nada, no me gustaría para nada igual, ser doña. Depende, hay algunas personas que sí les gustaría, pero otras que no. Claro, no sé, puede yo. Ser. Uh-huh. ¿Y a ustedes qué les parece, qué trabajo les parece que podríamos omitir en el mundo? ¿Qué trabajo podríamos prescindir? Abogados, jueces, policías, no. Mira, que en algunos casos eso puede ayudar. El juez, en común, algunas veces, o sea, ayuda a poner la ley. Esos trabajos sobre todo. A veces el ser policía no ayuda mucho, porque sino que te puede venir con gente mala onda, y como vivimos acá en Argentina, no. Pero, o sea, no hay policías como muestran en la tele, porque ahí son estadounidenses y, bueno, probablemente no sería lo mismo. ¿Y vos, Nai, qué ibas a decir? Iba a decir que para mí, no tendría que haber ni policías, ni jueces, ni abogados, ni como lo que dijo Anti, pero pienso que debería haber otro tipo de ley, o sea, pero no como ahora que te llevan preso y na, sino como que en vez de llevarte preso y castigarte, asegurarse de que no pase. Bueno, hay algunas cosas que fingen en eso, porque, o sea, los encierran en, por así decirlo, una cárcel, un cuarto, y te dan de comer, pero bueno, no te sacan hasta que te paguen tu fianza o llegue tu hora de salida, pero igual eso no es tanto como un castigo, pero sí, eso los puede llevar a la locura y, como un perro atado, tener muchas más ganas de salir. En realidad también lo que pasa mucho es que, primero, que no me gusta mucho lo de la cárcel, que para mí habría que encontrar otra forma, pero también después que hay mucha gente que la llevan porque se les da la gana y porque les parece que no les gusta algo que hizo, o piensan distinto a ellos, y entonces por eso van y les llevan a la cárcel, o no solamente en ponerles presos, sino incluso matar o dañar. Y después, lo que quería decir también es que a lo de jueces y abogados también me parece que a mí me gustaría también otra forma de ley, digamos, y no así, digamos, lo de... No como es de que haya un juez y ese es el que decide, porque por ahí el juez se le cruza algo por la cabeza y dice cualquier cosa. O por ahí, no quiero que este vaya preso, entonces hago que el otro. Sí, a veces los jueces caen o por el soborno o por promesas falsas que le dan los abogados. Y sí, es un trabajo, por así decirlo, difícil, porque tiene que ser una sola persona que tiene una decisión. Aunque sí, hay varios tipos de... Ay, no sé, nada, se me olvidó cómo decirlo. Bueno, de situaciones donde el juez toma decisión. Para mí que tendría que haber más de un juez, por así decirlo. Aunque si no, eso también infringiría mucho, ya que pueden tener decisiones distintas. Para mí tendría que ser del todo distinto. Miren, acá nos llega un mensaje que dice: felicitaciones al hermoso bloque de Anti, Viole, Naiken, Dafne y compañía. Que estuvo la verdad que muy lindo. Ya lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero nos quedó pendiente una canción especial por hoy. ¿Les parece si escuchamos? ¡Sí! Sí, estaría muy bueno. Yo soy un chico raro, si lo saben muy bien. Me gusta el manga y anime y los videojuegos también. Me gusta ser criticado por la gente normal. Así me siento distinto, así me siento especial. Veo mucho hentai de calidad, soy exigente. Este rap no entenderá solo la gente diferente. Soy el shonen, me gustan por igual. Tengo complejo de lolita, y ya sé que está muy mal. Algunos dicen que madure y me tachan inmaduro. Y es que miro Luke Star, ya no soy un tipo rudo. Y si voy por la calle yo no canto reggaetón. Canto las presentaciones de todos los Digimon. Mis inicios fake, Digimon y Pokémon. Eso no puede pasar en esta canción. Beta X, Sensei, Evangelion, Dragon Ball, Metapod, Sailor Moon, Yu-Gi-Oh, Doraemon. En este 2000, Stan Bleach, One Piece, Haruhi, Genshin, Hellgear, Shaman King, Metal Alchemist, Codex, Nana, Inuyasha, Rey, Master, Hunter, Hunter, Get Backer, Sexy Saga, Mitty Blonde, Love, Lost, Claymore, Fat Stay Night, Kanzo, Kuro, Chan, Dora, Dora, Holy, Fairy Tail, Vicky Thousand, Dead Note, K-On, Lucky Star, Soul, Eater, Digremen, Hexan, Vivian Black. Yo no siento vergüenza, yo amo el anime y no me importa lo que piensa. Es el rap del anime, estos no son dibujos chinos, es dibujo japonés. No es dibujitos animados, esto se llama anime. ¿Es que acaso no lo ven? Son imbéciles, ¿o qué? Es el rap del anime, estos no son dibujos chinos, es dibujo japonés. No le llames dibujito, y menos caricatura. Esto se llama anime y representa mi cultura. Salgan al mundo, levántense de sus camas. Pongan las manos arriba, haremos una genkidama. Hay que ponerse en marcha, nada más brazos cruzados. Recemos porque Dios tira, hoy entere nuestro lado. Somos lo que somos, sabes que esto es lo que hay. Defenderemos a los nuestros, son nuestro bancay. Tu fiesta de nuestro lado, en esta tripulación. No te metas en medio, no podrás con su ambición. Si pudiera hacerlo yo usaría Chidori, pero en mi mano apareció un ser llamado Midori. Como olvidarme de Ash y su pueblo paleta, y es donde empezó su viaje por todo el planeta. La meta de Ash era llegar a la cima, ya la temporada 1000 parece que aún no termina. En su líder se han comido más de 1000 almas, mientras mi meta es llegar a leer más de 1000 mangas. Una de las pocas cosas que me hacen feliz es poder ver un buen fanservice. R.A.P. te cerras del anime, estos no son dibujos chinos, es dibujo japonés. No es dibujitos animados, esto se llama anime. ¿Es que acaso no lo ven? ¿Son imbéciles o qué? R.A.P. te cerras del anime, estos no son dibujos chinos, es dibujo japonés. Esto se llama anime, no dibujos animados. ¿No te gusta lo que ves? Pues mira para otro lado. No me importa para nada, puedes llamarme Trick. Crecí viendo Cartoon Network, Magic Kids y Fox Kids. Loco Mojo me gustaba, luego apareció Animax. No me gusta para nada, ahora solo hay publicidad. pusieron muchas pelis viejas y lo llamaron reciclo. Pasan cada cosa extraña, ahora se parece un circo. Magic desapareció, porque su nombre cambió. Ahora Disney lo compró y lo bueno terminó. Y es por eso que apenas veo la tele, me animé en la PC como todos ustedes. ¿Y qué quieres que te diga? Te diré la verdad. A mí me gusta Naruto, pero odio los Narutar. También voy a convenciones, compro pines y a Japones, póster, DVDs y mangas como ramen a montones. Soy de los que llegan tarde y se colan en la fila. Y me gusta cenar de pines toda mi mochila. Nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Y para aclarar, no somos una tiburbana. R.A.P. Bueno, aquí seguimos con Adrián, de la trama comunitaria de Machine. En el bloque, ¿cómo estás? Bien, acá estoy. Gracias por acercarte, cumpita. Bueno, gracias por la invitación. Nada, se nos ocurrió que era importante pensar el trabajo de muchas maneras, no solo desbordando un poco lo asalariado, más allá de esto que decíamos de la... de que es recontra lícito arrancar todo lo que podamos en la batalla salarial y pensar otras formas. ¿Vos qué haces, Adri? Chan. Cuando te preguntan qué, ¿vos qué haces? Vivo. Qué leído. Sí, la típica pregunta que haces y tenés que contestar o se piensa en el laboral, ¿no? No, de verdad yo digo vivo y porque hago un montón de cosas que quiero hacer, que es lo que me dispuse cuando me vine para acá. Yo nací en la ciudad, en Buenos Aires. Y ese quiero hacer no sale de un lugar así como capaz que, no sé, más pido mi viejo, vos querés hacer lo que querés. Me di cuenta que quería hacer lo que quería y no desde un lugar egoísta, que quiero porque todo me importa nada. No, la verdad que me importaba todo, como hoy hablamos de un montón de cosas, de la ecología, de lo que me gusta, de, no sé, de vivir en un lugar lindo, de disfrutar la vida. Y sentía que no lo estaba haciendo así tal cual en la ciudad. Entonces, ese querer era muy amplio. Y me daba cuenta que, hoy ya no, hace años atrás, que era difícil explicar, quizá poner eso en palabras. ¿Qué quiero hacer? Quiero vivir bien, quiero vivir alegre, contento, más vale que me gusta. A mí me gusta laburar lo que laburo, me gusta tener plata. Adri. Y yo tengo 46, vine ya hace 9 años, 37 por ahí. Pero ya había pensado, me habían pasado varias cosas en mi vida, tuve mucho tiempo de mochila, de viaje y fui. Yo la... estudié un técnico electrónica, me gustaba mucho electrónica de pibe y llegué a estudiar ingeniería electrónica. Y en ese momento pensaba eso, me gustaba eso, flasheaba con esa, me gustaba la ciudad, me encantaba salir, los boliches, me gustaba un montón de cosas, qué sé yo, disfrutar bien, comer cosas sanas, también me gustaban las drogas de todo tipo, pero nunca desbordé, no es que la... No sé, la verdad, entre comillas, pues no era de hacer maldad o algo así. Si se cagaba, dice cagada. Pues, perdón, si, uy, me equivoqué. No me di cuenta. Entonces, eso, como discernir todo eso, era complejo. Veía cuestiones sociales que me interesaban. Me acuerdo ya hace muchísimo las primeras veces que en Catamarca, viste lo de la mina. Yo estaba laburando en un laburo fijo y decía, uy, la pucha, qué cagada. Y no se puede hacer nada, viste, y tengo que laburar. Y después me enteré que una gente había ido a la casa de Catamarca, ¿no? Yo dije, uy, mierda, yo fui a laburar y mira, podía hacer algo, por lo menos ir a la casa de Catamarca. O sea, empecé a preguntar esas cosas, ¿viste? Y por otro lado, la universidad que me encantaba, ya laburaba cosas de electrónica y me gustaba, me sentía que me alienaba un poco, ¿no? Que era solo el laburo. Y todas esas preguntas, después me hicieron hacer, bueno, lo que realmente vivo hoy. Pero tardé 25 años ya. Más o menos, claro, desde que empecé, viste, de los 20 años ya empezaba a ver cosas que no, estar que inquieto, no iban, viste, claro. La salud, que veía que no me cerraba, viste, siempre tenía que tomarme algo y me daba cuenta que era para calmar un dolor nada más y después el cuerpo lo resolvía, entonces ya me preguntaba todas esas cosas. ¿Y fue algo gradual así que te fue haciendo ruido o hubo algo que te detonó y te hizo un clic y dijiste no, esto no va más así? Tengo que hacer un cambio, un reordenamiento. ¿O fue algo que se te fue acumulando? Las dos cosas. Porque te digo, pasaron 25 años, fue gradual. Pero muchas cosas en la vida. Lo de los medicamentos, por ejemplo, sí fue un clic hacia los 20 años. Y no, basta. No puedo seguir con este tipo de medicina. Después, obviamente, te quebrás, tenés que ir al hospital. Pero me empecé a plantear eso. Y a esa edad dejé de tomar medicamentos, por ejemplo. Y empecé a ver cómo hacer para no hacerlo. Y bueno, hace 26 años que eso no lo hago. Hace 2 meses me corté un dedo con una máquina y me tuvieron que ir al hospital, obviamente, ni lo dudé. pero en sí ya es una búsqueda. O esto de decir, bueno, me hago cargo que las cosas sociales me interesan. ¿Cómo hago? Porque esa edad no tenía idea qué hacer, cómo hacer. Era como que la gente más grande, o sea, qué sé yo, o gente que estaba metido en esas cosas, ¿no? Mm. Igual vos tirás esto sí. del dedo, y nosotros justo nos encontramos cuando fue lo del dedo, porque sí. viniste a comprar canelones para una juntada de guita para la Love Cayunao, sí. y viniste a colaborar, y yo me quedé totalmente shockeada por cómo se había armado alrededor tuyo una red de cuidados, ¿no? Nosotros te ofrecíamos, no sé qué, y vos decías, no, me están recuidando. ¿Nos querés contar un poco de ese mundo raro en el que vivís? El mundo raro que vivimos es este. Estamos acá, amiga. Mira, claro, podría decirte que hoy, por hoy, sí, me sucede eso. Vivo de una forma con vecinos y vecinas. Yo estuve 2 meses en mi casa, encerrada prácticamente, no me faltó nada, y al contrario, tuve mucho cuidado. ¿Porque el Estado estuvo presente, Adri? No, ni de casualidad. Ahora, si el Estado decimos que somos los que la gente, bueno, sí, la gente estuvo presente. Esa cosa de el Estado somos nosotros, no. Desde la parte política, no. Bueno, eso, tengo, por ejemplo, vivo en un lugar que me lo prestan, yo ya no alquilo, puedo ir después contando cómo llegué a esto, ¿no? Pero, lo compraste. No, sinceramente, me lo dan, me lo prestan y han dicho, ¿te querés quedar acá? Quédate a vivir acá toda tu vida. Yo intento igual conseguir otro lugar, pero ya está, la oferta está, estoy ahí y me lo prestan. Llegué, primero alquilé, después intercambié, después fue a cambio de una casa, lo que fuere, pero se construyó algo que hoy estoy ahí, quédate, quédate acá toda la vida, quédate acá toda la vida, no alquiles. Hago cosas todo el tiempo, ahí estamos, es como una, se empieza a construir una comunidad, ¿no? Pero sí, el concepto vamos a vivir en comunidad, se va dando. Pero bueno, no pago alquiler. Yo particularmente hago huerta, pero todos mis vecinos y vecinas hacen huerta, me llenaron de comida automáticamente. Soy de estar ahí con todos mis vecinos y vecinas siempre colaborando. Me vinieron a mi casa a cocinar, me trajeron comida, me vinieron a curar porque no fui más al hospital tampoco. Me trajeron medicamentos homeopáticos de lobulito, de... todo. Os los puedo nombrar, principalmente el árnica y el globulito que es de la ay, ¿cómo se llama la planta esta que es para los huesos? La consuelda. Esos globulitos. Después, bueno, gotitas de llantén, gotitas de grado de dolor, gotitas de cannabis, varias. Y me fui sanando con todo eso. Y con las hojas mismas del pañil. Una cortadura de dedo que cortó hueso, ¿no? Y con el amor de les vecines. Y con el amor de vecines que sí, eso, obvio. Me venían a cocinar. Es como que ya hasta se iban rotando. Bueno, vas vos. Me cortaron las uñas, me lavaron la ropa. No es una tontada porque era eso. O sea, que cortarme las uñas, lavarme la ropa, limpiarme la casa, dejarme comida hecha, qué sé yo. Bueno, leña, cortarme leña, hasta el día de hoy, cortarme el cartón para no podía cortar el cartón para hacerme la leña, y los vecinos más cercanos me venían a prender el fuego. Trabajaron para vos. Sí, trabajaron para mí, sí, tal cual. Igual más allá de lo físico, también me imagino que a nivel anímico eso te dio un montón de pila, de energía, de sanación. ¿Qué? Que venga mi vecino. Claro, sí. No, digo que yo hasta el día de hoy estaba hecho pelota. Sí, claro. Y hasta el día de hoy me siguen. Anímicamente hubo ahí también una sanación. Hasta el punto de que, por ejemplo, yo justo antes quería empezar una psicóloga, ¿no? Hasta el punto de que esa psicóloga hasta el día de hoy no me está cobrando, me lo va notando, ¿no? Pero. Nada, ya más o menos nos conocemos, me conoce, me dice, no te sé que no, en este momento no tenés para pagarme, no me pagues, y me lo va anotando. Antes un acupunturista me dijo lo mismo, no, vos con lo que estás haciendo no me pagues, después me lo vas a pagar. Otros me han dicho, lo que vos estás haciendo yo lo quisiera hacer, no lo puedo hacer más, yo lo hago y vos seguís haciendo lo que estás haciendo por estas otras cosas, cuestiones sociales. Entonces va pasando eso, hay un montón de gente que queremos vivir de la misma forma y quizá a veces no nos animamos porque no tenemos plata o esto, y a mí me pasa eso. Y, es más, también el osteópata y ninguno me cobró. Bueno, a veces como nos angustia y cuando quedamos sin trabajo y cómo se puede seguir pensando en otras lógicas, más allá de, bueno, esto de que uno tampoco hay purezas, ¿no? Uno también hace algo para buscar el curro, para ganarse algún mango. Y pensaba esto que casi llevas a la práctica, o en tu relato siento que se lleva a la práctica esto de que no nos salvamos solos, de que la cosa es en comunidad, es en drama. Y también lo otro de bancar los procesos, porque nos contabas un poco que no arrancaste desde acá, no es que está la trama hecha, hay que tejerla, ¿no? Sí, lo que te contaba fuera, yo por ejemplo, con esto, ¿no? En la ciudad que vine claramente acá a cambiar mi estilo de vida, ¿no? Y como que justamente vine con un sueño de decir, bueno, che, yo laburo, al final vivo en la ciudad para irme 15 días de vacaciones a un lugar que me gusta, entonces me jodía todo eso, ¿no? Y hubo esto, laburar todo, yo llegué a laburar hasta los domingos, porque encima me gusta mi laburo. Y sí, se hace medio vicio, o sea, laburar salud, eso laburo. Yo después terminé laburando con grupos de música, con grupos de teatro, hago electricidad, ¿no? Soy electricista. Y me cebaba, y la verdad que me cebaba. Y terminé laburando el domingo. Y dije, estoy re loco. Igual estoy re loco, pero digo, en esta parte, digo, y realmente a mí me he dado cuenta que no es que usé la plata para un montón de cosas, pero no es que eso era, yo digo, laburo, y después había veces que digo, no es tanto ni por la plata. Dije, esto lo tengo que empezar a regular también, ¿viste? Me autoveía que esto me era un delirio. Y era esta cuestión de que tenés que laburar, que tenés que hacer esto, que era bastante exigencia, y yo me hago cargo que me sentía autoexigido. Ah. Entonces me vine con estas cosas, y bueno, a ver, yo no quiero laburar todos los días solamente por plata, pero me gusta laburar. Y me gusta la cuestión social. Y veo que la sociedad, antes hablaban de que si el trabajo es que es salud, que si no es salud, o que si no trabajás te pones mal, o que otros decían, bueno, pero laburemos porque si vos trabajás después podés comprar las cosas en un supermercado. Si el sistema funcionara de forma no perversa, o que laburamos para un sistema que el sistema después nos da al pueblo, entonces todo tiene un ciclo que funciona, estaría buenísimo. La cuestión que para mí a veces el debate es que uno labura para un sistema que el sistema después está para el pueblo. Eso está clarísimo. Para mí está clarísimo. Entonces me parece que a veces hay que empezar el debate desde ahí, pará. Si lo básico, básico, básico, que estamos hablando desde que yo nací, el hospital no cobraba, nunca tenían insumos, cosas básicas, ¿no? En la escuela se rompía un vidrio y si no era la cooperadora, no lo arreglaba nunca más, te cagabas de frío. Lo del gas es desde toda la vida. Desde antes que yo nazca ya me lo contaba mi viejo. Entonces digamos, pero hoy, en el 2022, ahí vamos a Marte, hay satélites en el espacio, o sea, económicamente sobra plata. La comida en el mundo sobra comida en el mundo, no podemos seguir siendo pobres. Se tira, ¿sí? Es mentira, no puede ser país latinoamérica africano, económicamente pobres, cuando después por la radio decís, vamos a vender, ahora que hay el hidrógeno verde al mundo, entonces somos multimillonarios, no. Entonces no puede ser. Y por otro lado, de repente está la mega industria, pero lo básico nunca está cubierto. Entonces, para mí esa discusión, como que hay que estar más claro, che, no está laburando para el pueblo. Porque si no, hospital, educación, eso tendría que estar, pero súper pulido, todo el mundo gratis y lugares hiper top, porque sobra, no sobra. Es verdad que no sobra. Entonces, ahí ya para mí hay que arrancar desde ese lugar. Pará, estamos laburando para un sistema que no labura para nosotros. Entonces, ahí se acaba el dilema para mí, decir, empecemos a laburar para nosotros mismos, y no desde un lugar egoísta, para mí y para todos mis vecinos. Pero yo ya me vine con esa lógica de decir, pará, yo colaboro menos y quiero ver bien a quién laburo también. Yo ya no laburo para un maestro mayor de obra porque conseguí la mejor obra acá para hacer el edificio de 5 pisos. No, ni quiero. Ese edificio que encima sé que es el lote, lo compraron con el chabón de tierras que está arreglado con el de Viedma, pero ni en pedo, o sea, no, vine a no querer laburar de eso, claro. También vine a no querer comprarle a un supermercado ni de casualidad. Entonces, y quería tener tiempo para mi propia vida, y quería tener tiempo para disfrutar y no sé, divertirme. Entonces dije, voy a hacer al revés, voy a vivir al lugar donde me gusta ir 15 días de vacaciones. Me voy a vivir ahí, me vengo 15 días de vacaciones a Buenos Aires y empezar a vivir así. A tejerla. Y se armó la huerta, el hogar, claro. La salud. Y lo que te contaba capaz, que es la pregunta que vos me hiciste, es que sí, me costó los 2 huevos y la mitad del cuerpo. Los primeros años, la verdad que yo estaba re, no sé, como muy nervioso, muy, muy, estaba mal, no la pasé bien, no la pasé para nada bien, me recae de frío, acá. Claro, viste que lo de la araña todavía no lo sabes, que es húmeda, que compras tarde, que llegué con 700 pesos y el alquiler que encontré era de 700 pesos, el primer día me quedé sin plata, me parió. Y un año, viste, pensando, uy, ¿qué compro, harina o arroz? ¿Medio de esto o medio de lo otro? Viste, iba del Luján al pueblo caminando y después dicen, bueno, pero laburá cualquier cosa, no quiero laburar de cualquier cosa, quiero hablar de esto, quiero ver si me sale. Viste, mi prima me llama, pero ay, ¿por qué no te volvés? Estás sufriendo. Pero para volverme y bajar los brazos y hacer lo mismo de siempre, tengo re tiempo. Claro. Y bueno, y me costó conseguir eso, no laburar de cualquier cosa, no laburar esclavizado, tratar de tener una huertita, tratar de, bueno. No, y generar los vínculos también, ¿no? Que son tan importantes cuando uno quiere vivir las experiencias que estás contando vos, digamos, ¿no? Ahora, vos estás contando de un éxodo elegido que vos hiciste tu trama, y nosotros justo tenemos un audio del ejemplo contrario, ¿no? De gente que se siente expulsada del lugar donde nació y quiere seguir estando. Y bueno, si lo podemos escuchar, y me encantaría desde tu otra experiencia si lo podemos comentar. Vamos a empujar que si sale la ley de humedales, que sea con los isleros adentro. Porque ¿quién habla de los isleros? No se animan a hablar de los isleros, no hablen de los isleros porque nos quieren expulsar. Todo, te vienen como amiguismo, que van a hacer esto, aquello, te quieren ayudar, dicen, pero al fin de todo te quieren expulsar, no hacer nada, ni siquiera un muelle para los trabajadores de los ríos, nada. Tenemos que expulsar a todos gringos meterete en la isla, que no son isleros, son asesinos sin vergüenza. Mirá, de todo le cabe. Empezar a hacer denuncia de que estamos siendo engañados por los mismos funcionarios, gobernantes, no puede ser. Vamos a seguir teniendo diálogo con ellos, pero paren la mano, en la isla estamos nosotros, todo lo que quieren hacer es daño ambiental, paren un poco la mano todos los funcionarios, los ricos, la sociedad rural, porque están haciendo terrorismo ambiental, delito de lesa humanidad, y preparar la resistencia para expulsarlos a estos sinvergüenza. Son asesinos porque te matan la fauna, te queman la casa, cocinan los humedales, la floración. Lo más doloroso también, es todo importante, la fauna, por algo Dios lo ha hecho así, para que estos sinvergüenza, por sacar unos pesos más, haciéndole daño al planeta. Son delitos de lesa humanidad y punto. Son asesinos, que no vengan con a falsearnos, a querernos ayudar. Son cómplices. Bueno, un pequeño comentario sobre este audio. Nos llega desde un vecino de allá, un isleño, habitante de las islas del Paraná, que en este momento están bajo fuego intencional, con el fin también de convertir esos lugares en tierras cultivables o de explotación ganadera, no se sabe bien qué. Pero bueno, es una problemática terrible que está arrasando con esas islas, arrasando también con un estilo de vida que es ahí de los isleños y las isleñas y pescadores artesanales. Realmente ahora están de alguna manera viendo la posibilidad de que la ley de humedales también tenga en cuenta y valorice a quienes habitan ese territorio y quienes trabajan ahí. Y no solamente se circunscriba a la defensa ambiental, ¿no? Sino también a la defensa de la gente que vive ahí hace generaciones y que está sufriendo estos incendios intencionales. Quería leer un poco de radioparticipancia, y no es que se me sé que estamos medio cortitos de tiempo, pero alguien había dicho que uno de los laburos de los cuales había que prescindir era de los tibios. Arriba los que luchan en todos los territorios, y sí, tibios, Y la radio participante, además. Y la radio participancia. Y voy a leer un mensajito que manda... tengo dos mensajitos que tienen que ver con el bloque de las niñas. Y dice, buena tarde para Embarrando el Aire. Qué lindo escucharles. Ada de este lado. Escuchaba atentamente lo que decía Juan en la entrevista y me detuve en una pregunta. ¿Ayudar en casa no es trabajo? ¿Las tareas de casa no son un trabajo? ¿Lo trabajoso es siempre un trabajo? ¿Jugar puede ser un trabajo? Gracias por estar ahí, habitando la casita de Chapa con alas. Y por otro lado, Lucho y Paula decían, felicitamos el hermoso bloque de Anti-Viole en Aiken. Dafne y compañía expresaron hermosamente ideas muy profundas e interesantes que nos invitan a pensar. Bueno, seguimos acá con Adri. Adri, ¿querías contarnos un poco cómo se organiza eso de la huerta? ¿Cómo son los repartos? ¿Con qué lógicas? ¿Con qué ilógicas para el sistema? Claro. Sí, mira, justo lo que decía ahí, el mensaje de Ada del trabajo. lo de la huerta, yo cuando llegué ahí a Machine, ya por ejemplo conocí un grupo de personas que éramos 12 en un grupo de huerta. Y en ese momento era... Como nadie tenía tierra para cultivar a los que estábamos ahí, se pedía prestado a pobladores que ya tenían tierra y se lo contaba como una persona más, o sea, 3 en ese caso, ¿no? Entonces todo lo que se cultivaba se separaba en 13, eso para uno más para la persona que daba la tierra. Y así estuve un par de años, después ese grupo se separó en 2 grupos, esos 2 grupos fueron... Bueno, fuimos mutando muchas veces, y los grupos se fueron cada vez multiplicando, y formas distintas, diversas, nuevas, y ahora hay un montón de grupos, y nos intercambiamos entre los grupos cosas, y hay mucho intercambio de huerta, y bueno, ahora hay intercambio de semillas, que ya hace tiempo que se está dando, que para mí eso era, ignoraba completamente, que ni había pensado que podíamos hacer eso, ¿no? Yo tengo mis propias semillas también de papa, de ajo, mis propios ajitos de la semilla chiquitita, claro, de la flor bien, del ajo, eso es fabuloso, un mundo para mí, impresionante. Y esto del trabajo, que yo no me lo imaginaba, pero bueno, hoy se está dando, es eso, o sea, yo laburo en la huerta y estoy laburando para mí y para mis vecinos, porque después, claro, por ejemplo, el año pasado tuve tantos ajos que ya empecé a intercambiar ajos por otra cosa, por cualquier cosa, ya era por queso, por lo que fuera, no sé, claro, que nunca se me hubiese ocurrido. O la casa, era un vecino, al principio cuando yo llegué había muchas mingas, mucha gente haciendo casas, y mi propia caseta también que fui construyendo, entonces nos juntamos y hacemos la minga, bueno, vamos a tu casa, bueno, vamos a la mía, y un día acá, un día acá, hoy ya vas a la casa, alguien está construyendo y lo ayuda un rato, y después sí, me ayudan a mí, y llega un momento que, por lo menos donde yo vivo, todo el tiempo estamos construyendo algo de la casa de alguien, yo, la verdad, ahí vivo 7 años, siempre estoy construyendo alguna casa de algo de alguien, o haciendo una huerta, o vas a la casa, y te ayudo, y te ayudo. Entonces al final laburás en la huerta, laburás en las casas, laburás en tu propia casa, en la leña del otro, y sí, yo hoy, con 3 días a la semana, que vaya a laburar 6 horas por dinero, el resto lo tengo resuelto por laburar en la comunidad, claro, pero también es una elección de vida que quizá, yo no le puedo decir a todo el mundo, vivía así, capaz que otra persona hoy quiere solamente generar plata y hacer plata y pensar, no sé. Esto que nos contás ahora y lo que nos contaste un poquito antes, sí, se relaciona directamente con algo que vamos a tratar el programa que viene, que son las redes de cuidado, justamente. Y bueno, así como cerrando, porque nos corre el reloj aquí, queríamos cerrar, primero agradecerte por la presencia, por la gentileza de haber venido, agradecer a nuestra Oper Paula, y queríamos terminar con una lectura sobre este tema del trabajo. ¿Hay poquito tiempo? Nada. No, agregar capaz que, ¿sabes qué? Porque estamos hablando de las cuestiones sociales, sin querer, así como sin querer hice huerta, yo veo que es parte del laburo y que me alimenta, que era, y al final es laburar y realmente... sin necesidad de plata, hoy tengo mi comida resuelta, con todo esto que de donde nos conocemos, de las cuestiones sociales, ¿no? Y esto que decía que mucha gente me ayudó, como desde el psicólogo, o que los conocí en las cuestiones sociales,